Nada, pero y le doy prender de vuelta. Entonces quedan dos pedazos, ¿entendés? Ya estamos en la segunda parte de esta emisión del empalme del 17 de marzo de 2024, 22:53. Seguimos avanzando. Le tenemos una invitación hecha al ingeniero Néstor Peñita para que venga a colocar este estilo musical que va a empezar a sonar ahora, acá. Si la gente de Nacoré está escuchando, por favor, pasarle el link. Tiene toda la característica de la música disco, que oficialmente la ubican en los finales de los 70, ¿no? En 77, 78, 79, bueno, ya descabezadamente en el 80. Pero esta versión, según nos dice acá este archivo, es del 72, 1972, Spinner, I'll Be There. Es una música que difundió mucho y en el que está especializado nuestro desconocido amigo Néstor P. Y este también es del mismo año, pero no suena tan disco como el anterior. Oh, like a lazy flowing river, surrounding castles and skies. And the cloud is growing bigger. Ser difundida antes de la hora 22, porque esa hora se retiran hacia los gallineros. En Palme FM. Oh, it's so nice to be with you. I love all the things you say. Jorge, ¿cómo estás? No, mira, yo no tengo el número de Néstor. No, no lo tengo. Bueno. Better learn fast, you better learn young, cause someday, yeah, never that son was born to me. Mama held his hand, saying someday you'll understand. Well, I'm here to tell you now, it's your stepmother's son. You better learn it fast, you better learn it young. The someday never comes. Ooh, someday never comes. Thank you. Qué buena música ha salido esta noche. Siempre hay buena música en el empalme de Radio Rock, dicen algunos. Che, salieron varios temas de Creedence, claro que ya sé que les gustan a ustedes. Creo que no puse ningún refrito, o por lo menos intenté. Esta versión está buena, sí, yo coincido con vos. Someday Never Come, Creedence. Salieron varios éxitos. Ahí, era su época, ¿no? Años 72 y 73 y hasta Mañuski. Fueron 2 años, creo, nada más, y quedaron un par de discos, bastante escuchables. Yo sé que les gusta bastante, así que acerté sin querer. ¿Qué dice este audio? ¿Ya lo pasé? ¿Cómo estás? Ah, sí, ya lo pasé. Me dice el Tino que no tiene el número de Néstor P. Para que venga hoy o mañana o algún día un programador nuevo a ver cómo selecciona, por ejemplo, esa etapa del rock que fue de la música disco, finales de los 70, comienzos de los 80. Una vez le pedí yo, esta es una anécdota imperdible, la voy a grabar de nuevo por si no la escucharon. Una vez le pedí yo al gurú Salvador Claric y a Camilo Curti que me enviaran selecciones de ellos, creadas por ellos, con música... que creo que era de la música disco, la música de discoteca, que ellos sabían usar en su etapa de apogeo de ambos, con las diferencias del tiempo y de años. Y los dos me mandaron grabaciones de YouTube. Crean o revienten. En Palme FM. I remember finding out about you. Every day my mind is all around you. Looking out from my lonely room, day after day. Bring it home, baby, make it soon. I give my love to you. Claro, cada año tiene canciones tremendas. Son poco conocidas o poco reproducidas algunas, porque los de Jockey se quedan con lo de siempre. Y ese es el error que hemos tratado de evitar, corregir quizás tardíamente nosotros con el Empalme Radio Rock y nuestros asesores. Desde el comienzo, sobre todo Darwin insistió mucho, me acuerdo que Ernesto también dijo lo mismo, que son dos de los más sólidos asesores del Empalme. Buscá discos, nos dijeron al comienzo, buscá discos enteros y poder reproducir todo el álbum. Porque los artistas de música, los músicos, son igual que los pintores, los escultores, los poetas. Necesitan que se conozca la obra completa. Y vos, para comprender al artista, al creador, tenés que escuchar obras completas. Bueno, lo hicimos durante los tres primeros años y ahora vamos por década y por año. En realidad, siempre estamos sorprendiéndonos con canciones, como esta que terminamos de escuchar. Todo esto seguro que no la conocías, o si la conocías, si te suena, no sabías ni el nombre. Bad Finger, Day After Day. I remember finding out about you. Every day my mind is all around you. Recordá que estamos al aire gracias a la plataforma Zeno. Yo que vos, si no tenés un app que te permita una mirada al mundo de las radios originales como la nuestra, descargate el app de Zeno, Zeno Radio, Zeno Streaming. Para escuchar clásicos de todas las épocas. Rocketman. I miss the earth so much. I miss my wife. Empalme FM. It's lonely out in space. On such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no, I'm a rocket man. Rocket man, burning out the fuse out here at home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. Cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job. Again to find I'm not the man they think I am at home. Rocketman, Elton John. Esta es una versión estéreo ya, ¿eh? 1972, le dije que el cambio había sido más o menos, según el docu que miré ayer, entre el 67 y el 68. Empezaron a grabar, sobre todo los ingleses, ya y cuenta todo cómo eran las máquinas, todo muy interesante. Empiezan a grabar multipistas. Claro, empiezan a aparecer grandes canciones y ahí donde tenemos el riesgo de pasar los refritos. Porque me dice acá alguien que no tengo en la agenda, eso es un refrito. Y puede tener razón, sí. Hay muchísimas canciones de Elton John que son harto escuchadas. No sé si esta en realidad, pero bueno, puede ser que vos tengas razón, que sea un refrito esta, ¿eh? And I think it's gonna be a long, long time. Empiezan a aparecer grandes canciones y grandes historias. El problema de impactar con un estilo poético, como es el caso de el amigo Javier, es que después te van a ir pidiendo más historias relacionadas y vos tenés que desafiarte a vos mismo para dar un salto y demostrar que sos un gran artista de la pluma, che, Javier Cabrera. Y te van a pedir más historias emocionantes, como esa que escuchamos del barrio Tacuarembó, que la gente lloraba y lloraba, tuvo como una semana llorando, hasta que tuvimos que cortar para no provocar ya más lágrimas. Ahora está por contarnos una historia del barrio Salto. Y siguen apareciendo tremendas canciones, che. Billy Paul, mirá, ¿querés una anécdota muy breve? Un día nos dejan en la vieja Radio Guichón alguien que se ve que le gustaba mucho este estilo de canciones que van a empezar a sonar acá, que están sonando acá en el Empalme. Nos dejan un disco simple, muy lindo, muy envuelto en celofán, muy cuidado como se hacía antes con los discos de vinilo. Ustedes saben que no se permitía descuidos con los discos de vinilo porque todo afectaba la capa donde estaba la grabación. Bueno, nos dejan un disco muy lindo, un disco single con el centro grande que había que usarlo. Nosotros ni centro teníamos en esa época y lo ponemos a girar una noche con el amigo Anderle, que no sé si se acuerda de esta anécdota, pero vos capaz sí, Silvia, y sonó esta canción, Billy Paul. Me and Mrs. Jones. Yo y la señora Jones. Empalme FM. Me and Mrs. Jones. We got a thing going on. Both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Me and Mrs. Jones. We got a thing going on. Both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got own obligations, and so do I. Me and Mrs. Jones. Got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Mrs. Jones. Got a thing going on. We gotta be extra careful. We can't afford to build our hopes up too high. I wanna meet and talk with you. Me and Mrs. Jones. Billy Paul, que la pegó con dos o tres temas lentos. Algunos eran covers, me parece, ¿no? Este creo que no. Bah, no sé, porque es música del año del pedo y es probable que tenga otras versiones. Mirá vos, son las 23:22. Claro, bajamos abruptamente. No, no bajamos abruptamente. Bajamos delicadamente la cadencia, el ritmo. ¿Cómo se corresponde con un buen DJ? Un día preguntamos acá en el Empalme a cada uno cuáles eran los discos o canciones que recordaban por los siglos de los siglos, amén. Y el Tino dijo esta. Never reaching the end. Letters I've written. Never meaning to send. See, I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. Cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end, and I love you. Pasado tantas canciones buenas, discos enteros, formidables de Moody Blues, que es difícil estar en desacuerdo con el oyente, amigo Tino, asesor del Empalme de Radio Rock. No quiero olvidarme también del Bambino, que estuvo en las primeras épocas del Empalme, y del Negro Dorval, que está allá ahora, allá en la Playa Brava. Está el Negro Manso en la Playa Brava, siempre decíamos nosotros. El Negro también es de los primeros oyentes del Empalme, capaz que nos está escuchando ahora mismo y no ha mandado nada. Así que abrir los ganchos. Ah, ¿cuál es esta canción? Noche de Blanco Satén, de Moody Blues. Tremendo. Hay incluso un disco entero dedicado con esta canción. Va, que reúne varios temas lentos, melódicos con este nombre. Noche de Blanco Satén, Silvia. Nosotros estamos tratando ahora de que el excelente pluma del Empalme que apareció en esta segunda época de la radio, como antes teníamos otros poetas en la primera parte de la radio, nos escriba una historia interesante del barrio Salto que hay. El tipo no sé si va a acceder, porque el tipo se da cuenta que nosotros queremos averiguar también cómo fue la historia. Pero si dice algo, se los comunicamos enseguida. Estamos en la segunda parte de esta emisión del 17 de marzo de 2024, 23:28 ahora. Emisión del Empalme Radio Rock desde Sudamérica. Che, no nombré a todos los que estuvieron en la primera parte, pero son muchos y me voy a ir acordando de a poco. Pero Dorval sí fue de los primeros oyentes, claro que sí. Jimito nos trajo el primer pack de música de 1800 temas con los que arrancamos, una colección formidable que todavía la tenemos acá y de donde van saliendo muchas de estas joyas, muchas. Oh girl, oh child, ¿cuál era el intérprete de esto? No me acuerdo y se me piantó ahora, pero el que viene también es una melodía. Les dije que estaba también de asesor y el Bambino, lo que pasa es que el Bambino es muy terco, se quiere quedar solo con los 80 y la música es mucho más grande, mucho más amplia. Y desde el primer día nos preparan los refrigerios, Pablín. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps him going miles and miles a day to find. Tonight. you right, baby, it's the guitar man. Who's on the radio? You don't listen to the guitar man. Then he comes to town and you see his face, and you think you might like to take his place. Something keeps him drifting miles and miles away, searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. Voice begins to falter and the crowds are getting thin, but he never seems to notice. He's just got to find another place to play. Claro, no creo que esté escuchando el Il Bambino en esta noche, pero él domina bien este tramo de música también, que es de la década anterior, del 70. Brad Guitar Man, ¿no? Si no me equivoco, no, se me piantó el nombre ya. Pero el Bambino siempre estaba más atornillado al 80, y cuando vos cambiabas de década ya se enojaba, entonces dejamos de pagarle los saberes. Mira vos, omnipresente en la música, siempre, siempre, América. Empalme FM. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. 'Cause the free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. On a falling star, waiting for the early train. Sorry, boy, but I've been hit by purple rain. Oh, come on, Joe, you can always change. just the same. Venture a highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Bueno, correcto, buen día. Es un interesante tema tratar el tema bandurrias. Por ejemplo, en Guichón no solo duermen en frente a la casa del Tiño, según entendí yo, sino que yo las he visto temprano ahí en alguna antena por la Angesian Cup, otras en una antena de Milton Irigoyen, del finado Milton Irigoyen, y las he visto también allá por lo de Coco Artí, allá aquellas antenas, más o menos las he visto por esta zona. Y sí, indudablemente forman parte de aquellas especies que han sido desplazadas de algún lugar, ¿no? De su hábitat natural. Aunque digamos, muchas especies, y se nota mucho acá en Paysandú, que están bastante domesticadas y han provocado una invasión importante, ¿verdad? En espacios urbanos. Y me refiero a los palomares, ¿no? Que ya es un tema bastante endémico y muy difícil de manejar, porque obviamente trae muchas consecuencias en varios planos, ¿no? Esto es para demostrar que a veces hablamos de cualquier cosa. Esto es de la primera época de Le Palme. Un día se nos ocurrió hablar de la invasión de las bandurrias. Un hecho, bueno, de hecho, ahora en muchas páginas estamos mirando la caracterización, la individualización, la fotografía, el canto de aves. De hecho, hoy la emisión del Empalme se llama La Noche de las Gallinetas, pero no pude pasar el audio, che, no lo pude pasar bien, me cansé y abandoné, porque la grabación del teléfono la hice con la app del teléfono y parece que tiene un formato de audio no compatible con el archivo, con el mixer que estoy usando. Eso parece que fue lo que... Pero después lo voy a convertir y lo voy a pasar. Bueno, les decía, en este audio que escuchamos, hablamos esa noche, que fue quizás de 2021, 2022, sobre la invasión de las bandurrias, que están acá todavía. Las tipas las sacaron de su hábitat, ¿eh? Las multinacionales le encajaron árboles de eucalipto por todos lados. Las tipas vivían en ambientes autóctonos, naturales, bañados, árboles nativos, yo qué sé, estaban acostumbradas a la pradera, le encajaron árboles por todo, le robaron la casa. Entonces un día le dijimos a Radio Le Palme, vamos a dedicarle una emisión. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, ahora ya abandonamos la década de los 70, el año 72 en particular, y vamos a cualquier parte porque estamos en los últimos 20 minutos. Dale. En Palme FM. Invisible, Alison Moyet. Che, recuerdo que nos escuchaba Ramiro también. Además de Paulín, Ramiro. Ramiro nos abandonó también. Porque son los tipos están ahí entre 1980 y 90 nomás. No los sacás de ahí, no los movés. Y nosotros nos fuimos a la mierda para atrás. Nos fuimos primero a los 70, después a los 60, después a los 40. Llegamos a hacer un programa de los 30. ¿Te acordás, Ernesto, vos? De grandes orquestas. Después pasamos música rusa de los locos, eso que canta con cuero de bicho y cuerpo de los violines de madera. Cualquier cosa. El tema es aprender, explorar, como en todos los rubros de la vida, como en la literatura, como en la pintura, como en cualquier expresión del arte, hay que abrir camino, che, si no quedás siempre en la misma mortadela. Ahora estamos en la misma mortadela, pero bueno, ya esa es la última media hora. Mira, Víctor Cabrera, esto es de tu época, Vitamina Z, Burning Flame. Walking out tonight, in the streetlights I can see you, arm in arm with just another guy. You look at me and wave hello, how friendly. I look at you and the cars go passing by. I understand that you used to love me, nothing much but it made you cry. So here we are making pleasant gestures, and I just can't see the reason why. Me and you, we never made it far, girl. Now I laugh at the promises we made. And something went the first time that I heard you. The lights went out and the memories start to fade. And all along on my trip to nowhere, you annoy me with your foolish game. And how you teased when I first made love, and I'm left so naked like a burning flame. Burning flame, burning flame. Guy, you look at me and wave hello, how friendly. I look at you and the cars go passing by. And all along on my trip to nowhere, you annoy me with your foolish game. And how you teased when I first made love, and I'm left so naked like a burning flame. Burning Flame, Vitamina Z, che, Burning Flame. Claro, si estuviera escuchando el asesor de los 80, que era, en este caso, tenías esa década adjudicada, que era el Bambino. Lo vimos hace poco acá, el Bambino. Está más choto que nosotros, pero podría asesorar unos años más, yo qué sé, 10, 15 años más al Empalme. Mira, este tema sí lo descubrimos en nombre gracias a Ramiro, el primo del Imbalvino. Porque nosotros no pasábamos ni el nombre sabíamos. Un día lo llamamos al Bambino, dice: yo tampoco sé. Y se vamos a llamar a Ramiro. Y Ramiro nos dice: esto es Crash Test Jammies. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. This girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, it always just no sé por qué esta canción se me sigue piantando, debe ser por los años. Todavía no tengo el intérprete, es vergonzoso decir esto al aire, pero vos sabés que la tengo en algún lado. Ese día que Ramiro nos desayunó, la guardamos con nombre y apellido, pero siguen apareciendo versiones como estas que suenan bien y por eso elegimos la que suenan mejor para pasarlas, pero no tengo el nombre acá. Si ustedes tienen la app de la radio, que siempre recomendamos que la instalen en el teléfono porque les da más estabilidad, mejor sonido e info, y ayudan a la plataforma que nos sostiene a nosotros a seguir, una plataforma harto recomendable. Si quieren usar algo para transmitir audio, usen Zeno Radio, Zeno Streaming. Buen sonido y confiabilidad. Claro, ahora entran como caballo todos los que les gustan la música de los 80, porque los tipos hacen esto, pispean, chequean, checan, como dicen los mexicanos. Si estamos con la... algunos, ¿no? Algunos, si estamos con la música muy vieja, se van a otras radios, ¿eh? Se van a... un poco de humor, vale, se van a Splutifly. Y ahí están los locos, escuchando música comprimida, que no suena ni la mitad de lo que suena esto. Empalme FM. Nobody on the road, nobody on the beach. got your hair combed back and sunglasses on, baby. Recordá que las emisiones del Empalme, como esta del 17 de marzo de 2024 a la hora 23:54, queda subida, digo yo, en unas horas a la plataforma Internet Archive, donde es un queso encontrar algo. Claro, tienen tanta capacidad de almacenamiento que todo el mundo los elige. Es una plataforma yankee. Pero después vas a buscar algo ahí y es un queso. Por suerte nosotros lo buscamos y le damos la bandeja servida, que es el enlace, el link. Entonces pinchás ahí y ya estás ahí. Pero si tenés que buscarlo vos, si no ponés exactamente el nombre del archivo, no lo encontrás. Te lo digo yo que lo vengo checando hace 20 años. Bueno, estamos a 5 minutos de la medianoche, deberíamos cortar, pero siempre hay historias interesantes que no contamos al aire, pero a veces se hablan. Yo contesto poco ahora por el teléfono porque no puedo hacer las dos cosas, sinceramente. Los softwares se han enlentecido, siguen funcionando, pero están más difíciles de manejar, no los podés cargar. La PC y el Windows están obsoletos. En cualquier momento vamos a recibir una gran donación de un 5 de oro. Para renovar absolutamente la plataforma del Empalme Radio Rock. Pero mientras suene así, seguimos así. Les decía, muchas historias no son contadas, pero las conocemos, las escuchamos. Hoy hubo varias. Nosotros elegimos la más light, la noche de las gallinetas. No pude poner ni siquiera el audio. Mañana la voy a traer. Pero decía, hay historias interesantes. Y nosotros solo podemos decirlo con música. Mira esta canción, che. Dr. Hook. Empalme FM. When you're in love with a beautiful woman. When you're in love with a beautiful woman, you know it's hard. Everybody wants her, everybody loves her, everybody wants to take your baby home. When you're in love with a beautiful woman, you watch your friends. When you're in love with a beautiful woman, you don't problem is I've been fooled before. My fair weather friends and faint-hearted lovers, and every time it happens, it just convinces me more. When you're in love with a beautiful woman, you watch her eyes. You look for life. Everybody tempts her, everybody tells her she's the most beautiful woman they know. When you're in love with a beautiful woman, you go it alone. When you're in love with a beautiful woman, van a dar las 12 campanadas. Y claro, como estamos bueno, estamos pasando de cada pago paisano, el cambalache del Silvio, decía Jimmy. Como estamos en la década más actual, la juventud quiere algún tramo más. Claro, este tema tremendo, es una hermosa canción. Llegamos a difundirla en las discos de Macondo en los años 80. Es un tema, ¿cómo te puedo decir? Cuando estás subiendo o cuando estás bajando, va al medio. Noche, Bambino, o vos, Gurú, que también lo sabías, porque vos tenías este disco. Este disco que contiene esta canción, por si vos no te acordás, es aquel icónico disco de los años 70 y 80, porque fue el final de la década y comienzo de la otra, que tenía en la portada el rostro de un tipo, todo hecho con fruta. Bueno, ¿para quién le hablo estas cosas? No entienden un sorete. En Palme FM. Ahora mismo son las 12 o las 0. Siguen pasando clásicos por el empalme Radio Rock. Elton John, I am your puppet. Y claro, nosotros como somos discípulos del maestro, seguimos tratando de mezclar con cierto criterio, a ver si podemos. Empalme FM. About you, baby, my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you close to me. Oh, baby, I wanna taste your lips. I wanna be a fantasy, yeah. I don't know what I'd do without you, baby. Don't know where I'd be. You're not just another lover, no, you're everything to me. Every time I'm with you, baby, I can't believe it's true. When you lay in my arms and you do the things you do, you can see it in my eyes, I can feel it in your touch. You don't have to say a thing, just let me show how much I love you. You all over and over again. Creo que estamos en la década de los 80 y sigue sonando bien, ¿no? Eso es lo importante de una radio. Exile, Kiss Your Lover. Kiss Your Lover. Kiss Your Lover. Contamos la última anécdota y vamos por la última media hora. Corrían los años 80, ya que estamos en esta década. Y nosotros somos alumnos de varios maestros, quizás hoy desconocidos y olvidados, pero que realmente sabían de radio. Uno era el inolvidable amigo Alberto Dione. Y él tenía este disco en la vieja Radio Guichón y me decía... Correita, vamos con el surco 2, la pista 2 de este disco. Félix Cavalier, Only a Lonely Heart Sea. You, soft and lovely heart, lighting my dreams like a morning star, rocking my world. Could not feel sad, looking for something so high above. Guess you could say I was blind to love. Hey, only a lonely heart see what love can be. Hey, only a lonely heart see what love can be. What love can be. Show me the truth behind love's disguise. I could not hear our song, purest of melodies ever sung. Two strings together that play as one. No estamos en los 70, 80 más seguramente, pero bueno, de por ahí, como estamos en la última media hora, nos permitimos poner cualquier cosa. Mirá vos, esto sí es de los 90. Gloria, Gloria, Estefan, Gloria, Estefan. Here we are, here we are. Yeah. forget time and place. Hold me now, don't let go. Though it hurts, and we both know the time we spend together's gonna fly. And everything you do to me is gonna feel so right. Baby, when you're loving me, I feel like I could cry. 'Cause there's nothing I can do to keep from loving you. Heart beating strong, reaching out, breathless kiss. Never thought could feel like this. I want to stop the time from passing by. Wanna close my eyes and feel mine. Baby, when you're close to me, I want you more each time. There's nothing I can do to keep from loving you. I'm not afraid to die. sacrificio los oyentes que les gusta la música de la década de los 80. Tienen que esperar hasta que pase la medianoche para volver a sintonizar el Empalme Radio Rock para escuchar aquellas eternas melodías. Nuestro homenaje y reconocimiento a ellos. Richard Marx and the Summerman. Buena música desde Los Palmares, iba a decir el locutor. Vamos a dejarlo completo y seguimos en este trillo. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Claro, estos son los clásicos de los 80, iban infaltablemente en la selección musical de los DJs, alumnos de aquella época de los 80. Víctor Cabrera, qué lástima que te vas vos ahora, justo que entramos con la música de tu tiempo. Brian Ferry, Slave to Love. There's no escape to need a woman. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? De la sección Recuerdo Que. Cuando llevamos, cuando descargamos de una plataforma en los años 80, muy vieja y llena de virus, canciones viejas, en el viejo ciber, hubo varios ciber que recorrimos nosotros, pero en el ciber de, ¿cómo se llamaba? Pará, déjame recordar el apodo. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the... Si estaremos viejos me costó, pero me acordé. Del Kaki, el ciber del Kaki. Tremendo impacto, como para ver que también los jóvenes ante buenas melodías pueden reaccionar. Pueden reaccionar ante buenas melodías, para decirlo bien. Y recuerdo que le hicimos escuchar este Downtown de Petula Clark. Y siempre lo descargó para él y lo escuchaba siempre en sus noches de ciber. Downtown Petula. Claro, esto de los 50, ¿no? You may find somebody kind to help and understand you. Someone who is just like you and needs a gentle hand to guide them along. So maybe I'll see you. We can forget all our troubles, forget all our cares. So go downtown, things will be great when you're downtown. 0:23 en la noche de Los Palmares. Vamos finalizando a todo tren. En Palme y Fili. Some things you can never choose.

the summer with a teenage diplomat. In the dumps with the mumps as the adolescent bumps his way into his sack. With a boulder on my shoulder feeling kind of holler, I trip to merry-go-round. With a fairy of ease and sneezing and wheezing, the Calliope crashed to the ground. Desandol su UN 헬리즈아노처 IUN 프론토 데스컬터 ESLD서 대 라디오 LM펌 데스드 라시아이유다드 대 로스 팔마스 우루과이 저다메리카 디스켄슨 앤 페츠 인팔미 FM 데스카이드 데잔돌스 유엔 헬리즈 아노처 아이 유엔 프론토 데스컬터 ESLD서 대 라디오 LM펌 데스드 라시아이유다드 대 로스 팔마스 우루과이 저다메리카 인팔미 이피미 전에 데스타이드 대단돌스 유엔 텔리즈 아노터 아이 유엔 프론토 데스털터 예스 엘디서 대 라디오 엘 엠펌 데스 드 라시아 이유다드 대 로스 팔마스 우루과이 저다메리카 디스켄슨 앤 캐츠 대단돌스 유엔 텔리즈 아노터 아이 유엔 프론토 데스터 예스 데스타이드 Well, it started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as it crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. The hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. Shut down. If you be. You're the best thing that I've ever found. Handle me with reputation's changeable, situation's terrible. But baby, you're adorable, and only with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? That you are impossible. Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine. That you are impossible. Buena música.